Hoy presentamos El Corazón Peludo. Érase una vez un joven brujo atractivo, rico y con talento, quien observó cómo sus amigos se portaban como idiotas cuando se enamoraban. Retozaban como críos, acicalaban y perdían apetito y dignidad, y él mencionó: jamás caeré en esta debilidad, emplearé las artes oscuras. La familia del brujo no sabía su secreto y sonreía al verlo tan frío y distante. Pese a que muchas doncellas sentían intriga de su semblante, ninguna consiguió cautivar su corazón. Sus amigos comenzaron a casarse y más adelante a tener hijos. El brujo se burlaba de ellos y se felicitaba por su decisión. A su debido tiempo, los ancianos padres del brujo fallecieron, pero él no lloró su muerte, al contrario, pues ahora reiría solo en su castillo, lugar donde había guardado su mayor tesoro y donde podría entregarse a una vida de lujos con sirvientes que lo rodeasen. Un día el brujo escuchó una conversación entre dos de sus lacayos. Pobre del amo, pese a toda su riqueza y poder, no tiene nadie que lo ame. ¿Por qué crees que un hombre con tanto oro y dueño de un castillo tan impresionante no ha conseguido una esposa? El brujo, conmovido por esas palabras, salió corriendo a buscar a una mujer para esposarse. Así pues, buscó una mujer superior a todas las demás. Podría haber tardado 50 años para encontrarla, si no fuese por el día siguiente que llegó una mujer hermosa, una doncella que cumplía todos los requisitos. Era una bruja hermosa y poseedora de una gran fortuna, y a quien el brujo no fue indiferente. Para esto, el brujo empezó a cortejarla, dedicando tiernas palabras que había escamoteado a los poetas sin tener la menor idea de su verdadero significado. ¿No es verdad, ángel de amor, que en aquella apartada orilla la luna brilla y algo luce mejor? La doncella escuchaba desconcertada y al final replicó: hablas muy bien, brujo, y me encantarían tus halagos si pensara que tienes corazón. Te aseguro, bella doncella, que no debes por qué preocuparte. Acompáñame a mi castillo. El brujo condujo a la princesa hasta la mazmorra, donde ahí guardaba su tesoro. Allí, en un cofre de cristal, reposaba el corazón del brujo. Al verlo, la doncella se horrorizó. ¡Oh! ¿Qué es eso? El corazón estaba marchito y cubierto de largo pelo negro. ¿Pero qué has hecho? ¡Devuelve a su sitio, te lo suplico! El brujo, complaciendo a la doncella, tomó su varita mágica, abrió un tajo en el pecho y ¡zas! Devolvió el corazón a su cavidad original. ¡Ya estás curado! Ahora conocerás el amor verdadero. La doncella abrazó al brujo, cuyo corazón recién despertado fue atravesado por la suavidad de sus manos, el susurro de su aliento y la fragancia de su cuerpo. Pero en el largo exilio, el corazón se había vuelto salvaje, ciego y extraño, con unos apetitos poderosos y perversos. De pronto en el castillo, se escuchó un ruido espeluznante. Los criados corrieron a aquella mazmorra donde el ruido había surgido y encontraron una escena espantosa. La doncella yacía muerta en el suelo, con el pecho abierto. Agachado a su lado, estaba el brujo enloquecido, sosteniendo en una mano un gran corazón rojo reluciente, liso y ensangrentado, el cual juraba cambiaría por el suyo. En la otra mano sostenía su varita mágica, con la que intentaba extraer el corazón marchito, pero el corazón peludo era más fuerte y se resistía a volver al cofre donde había pasado tanto tiempo. Yo jamás me dejaré gobernar por mi corazón, lo juro. El brujo dejó la varita a un lado, hacia una daga de plata y sacó su corazón del pecho a cuchilladas. Entonces se quedó en un momento arrodillado, triunfante, con el corazón en cada mano, y después de un tiempo se desplomó sobre el cadáver de la doncella y murió.